puede marcar el 10-35-0043. Quiero llevarlo a que veamos las consecuencias de la codicia en la vida de Issacar. Uno, es vivir en la esclavitud. Los codiciosos viven siempre en esclavitud. Si usted es alguien que codicia dinero, siempre va a vivir esclavizado al dinero. Si usted es alguien que codicia sexo, siempre va a ser alguien esclavizado al sexo. Si usted es alguien que codicia el poder, usted va a vivir siempre esclavizado al poder. Si es alguien que codicia amor, vivirá esclavizado a la necesidad de amor, al anhelo de una aventura, siquiera de una noche de pasión, como Lea. Qué triste. Estaba yo pensando ahorita en el corte, qué triste, qué desvalorizada estaba Lea. Yo pensé que el alma de esta Lea, a la altura del cuarto hijo que era Judá, ya medio había entendido, pero me doy cuenta con Issacar que Lea seguía codiciando el amor de Jacob. ¿Cuántas mujeres viven aferradas? Vaya, yo diría todavía más brusco, obsesionadas por el amor de un hombre. Algunas ligeramente en un amor platónico, pero otras profundamente perdidas en un amor imposible, codiciando el esposo, codiciando, ay Dios mío, hasta un artista. Es terrible eso. Por eso el Señor dijo que Él vino para traer libertad, para liberar a los cautivos. Y hay gente cautiva, esclava, prisionera de la codicia. Fíjese que la codicia es tan terrible que te puede empujar a hacer cosas horrorosas. Como aquel que raya un carro con una corcholata, que creo que ya ni hay de esas corcholatas, pero bueno. Y le dice usted, bueno, ¿y por qué lo hiciste? No, por nada. ¿Por nada? ¿Cómo por nada? Codicioso. Le dio envidia. Bueno. Issacar creció mucho, era muy fuerte y tenía muchas mujeres. Porque es lo que dice primero de Crónicas 7:4. Dice que al hacer un primer censo había 54,000 hombres. Se hizo un segundo censo y había 64,300 hombres. Fue una de las tribus que más creció. ¿Por qué? Porque tenían muchas mujeres e hijos. O sea, que codiciaban amor, sea porque se puede codiciar. O sea, que se puede codiciar el amor de una mujer ajena y si no se tiene, sustituirla, qué sé yo. Y es un pecado mortal, y es un pecado mental, y es un pecado fuerte. Por ejemplo, déjeme, se me ocurre aquí hablar, y tal vez por la hora tengo esa libertad de decirle. Hay gente que dice, oye, pastor, ¿y qué tiene de malo que yo tenga un autodeleite, me masturbe, vea pornografía? Cuando alguien ve pornografía, para mí la pornografía, en términos muy concretos, es la pornografía es estiércol de demonios. Punto. Pero estiércol que se codicia, y ese es un pecado. Están codiciando lo que están haciendo otros. Entonces quiere decir que la codicia no es una cosa así sencilla, no es algo así que pasajero, no hay problema, total. No, no, no, hay que mirarlo. Dios mira con lupa todo lo que gira, envuelve y trastoca un espíritu codicioso. Mire más. Podemos ver un ejemplo de David. Tenía codicia de falta de amor de su madre y vivía codiciando ese amor. Y cuando codiciaba, tarde y temprano, el que codicia, cuando se codicia tarde o temprano, se cae en ese deseo. Por eso él cayó con Betsabé. Si él tenía ya otras mujeres, ¿cómo fue que quería otra más? Esto nos hace entender que David vivía esclavo del amor, codiciaba el amor. Usted lo puede comprobar en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2 al 5. La codicia es un área del alma que hay que rendir. Algunas veces comparamos a nuestro cónyuge con otra persona. Y eso es codicia. Y caemos en adulterio. El Señor en su palabra dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cambia tu mente. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Déjeme decirle otra cosa. Como consecuencia de una vida de codicia, se vive en la amargura. El que codicia va a estar siempre amargado, insatisfecho, deseando cosas buenas o malas, ya sea dinero, bienes y mujeres. Y cuando no las tiene, se siente triste, incompleto, porque siempre le hace falta algo. Es decir, que cae en un espíritu de insatisfacción terrible. Por ejemplo, Caín mató a Abel, pero ¿por qué lo mató? Por envidia, por codicia. Eso es lo que dice Génesis capítulo 4 del verso 5 al 7. Esto quiere decir que en la iglesia hay hermanos que codician el privilegio de otros hermanos y que están dispuestos a quitárselos y se alegran cuando algo les sucede a los que tienen el privilegio. Es decir, que son gente que cree que en la iglesia el privilegio se gana políticamente y eso no es así. El privilegio se lo da al Señor a una persona y hay que cuidarlo. El Señor dice que a estas personas les espera ira e indignación. Es lo que dice Romanos capítulo 2, verso 8. Ahora, podemos ver la personalidad de Isaacar. Vivía amargado, se engañaba a sí mismo, pues su carga genética era de su padre engañador, codicioso, y de su madre vaca salvaje, e imprudente, impulsivo. Por eso Isaacar vivía amargado y codiciando lo que nunca tuvo, lo que le faltó, amor, atención. Fijémonos bien en nuestros hijos, les podemos dar todo, comodidades, pero que no se nos olvide, lo mejor de todo es el amor, la atención, el tiempo en que tú le puedes dedicar a tus hijos. Oiga, ¿y será que hay gente que codicie la comodidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que codicia eso. La comodidad. Ay, si yo tuviera un carro, qué comodidad, qué rico sería codiciando el carro. En lugar de darle gracias a Dios que tienes dos pies buenos. Ahora, una cosa es anhelar. Y otra es un deseo desordenado de tener algo, Eso es codicia. Eso es lo que dice Santiago capítulo 4, verso 2 al 4. Uno puede tener anhelos, pero cuando los anhelos se convierten en algo que yo quiero más y más y más y más, entonces se convierte en una codicia y eso es pecado y eso está mal. La palabra de Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 17. Casa no es hogar. Usted puede encontrar una casa muy hermosa, pero distante, muy, pero muy distante a lo que es un hogar. Por eso Isaacar creció en una casa preciosa, hermosa, pero no creció en un hogar. Y eso le trajo heridas profundas en su alma. Por eso trabajaba como negro, como moreno. Porque la carencia lo había expuesto y el enemigo lo había tomado y codiciaba, y nunca es suficiente para el que codicia, nunca. Por eso, bendito aquel que ha entendido lo hermoso que es decirle al Señor, gracias, gracias en todo. Voy al último corte y regreso. Participe en este programa llamando al número multilínea en cabina 1035-0043 o a la Iglesia de Cristo Mahanaim 9180-4879, 9180-4880, 9180-4887 y 9180-4892. Ministerios Internacionales Elim y la Iglesia de Cristo Mahanaim disponen de gran variedad de audiocassettes y discos compactos con estudios, mensajes y alabanzas que transformarán su vida. Contamos con servicio de entrega a domicilio llamando a nuestros teléfonos. ¿Se siente usted solo, deprimido, angustiado, está enfermo, vive las consecuencias del alcoholismo o la drogadicción, se encuentra prisionero de la prostitución, el abuso sexual o la homosexualidad, tiene problemas matrimoniales, está perdiendo la comunicación con sus hijos, sufre porque sus padres no lo comprenden? En la Iglesia de Cristo Mahanaim, nuestro equipo de ministros está dispuesto a atenderle sin costo alguno. Jesucristo es la solución. La codicia impide que usted reciba las promesas de Dios. El ser codicioso nos estorba para entrar a la tierra prometida. Cuando Moisés mandó a los espías para verificar la tierra prometida, dos espías dijeron que se podía entrar y que Dios estaba con nosotros, con ellos. Y 10 tribus dijeron que no. Dentro de esas 10 tribus estaba Isaacar. La codicia. Cuando alguien es codicioso, nunca va a entrar a Canaán, que es la tierra prometida. Porque no va a estar agradecido con lo que Dios le da. ¿Cuál era una de las características de la iglesia del desierto? La codicia. Nunca estuvieron a gusto, nunca estuvieron conformes. Hay gente que nunca está conforme. Usted la ve, llega a la iglesia y nunca está conforme. Que porque esto, que porque el otro, que porque aquello, que porque si acá, que porque si no, que porque si sí. Codiciosos, codiciando, codiciando. Inseguros, siempre, siempre. Insatisfechos. Qué terrible es que alguien no se sienta satisfecho con lo que tiene. No hay peor ser desgraciado que el que no se siente satisfecho con lo que tiene. Y no hay ser más feliz que el que puede dar gracias a Dios en todo. La persona codiciosa nunca disfruta lo que tiene, tenga poquito, tenga mucho, nunca disfruta nada, porque no ha aprendido a contentarse con lo que Dios le da, no disfruta de las promesas de Dios y siempre, pero siempre vive protestando y reprochándole a Dios y pidiéndole. Yo quiero que usted sepa que Dios es un Dios proveedor y que Dios quiere sobreabundarte y darte lo mejor. Pero debemos de aprender a darle gracias por lo que tenemos. Porque todo lo que tenemos es temporal. Lo único que es eterno es la relación que tengamos con Dios. Ahora, vamos a ver algunas clases de codicias. Éxodo 20, 17. 1. No codiciarás la casa de tu prójimo. La comodidad del prójimo. No olvide, lo primero es usted para sus hijos. Hay que proveer, no digo que no hay que proveer, hay que proveer, pero en equilibrio. No olvide a su familia y a su Señor. 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque esto es adulterio. A veces creemos que los pecados de la carne son más duros. No, los pecados de la mente, porque hay gente que está peque, peque, peque, peque, peque con la mente. Y a veces hasta le decimos a la esposa, deberías de ser como la hermana fulana. ¿Qué le quiere decir? Que él ya codició a la hermana fulana. Y si la esposa le dice, ay, deberías de ser como el hermano sultano, es que ella ya lo codició. 3. No codiciarás al siervo o a la sierva. Esto es riquezas. Nos pasa las de Lot. No es malo anhelar tener algo, pero primero dándole la gloria al Señor por lo bueno o por lo poco. Acuérdese que el amor al dinero es el principio de todos los males. 4. No codiciarás ni su buey ni su asno. No codicies su trabajo. No codicie el trabajo de otro. Los que están abajo del jefe codician su empleo y empiezan a hacerle política porque ellos piensan que es mejor. Judas era un codicioso. Lo dijimos la semana pasada. Porque vendió al Señor. Oiga, la codicia y la hipocresía se juntaron. Judá e Isaacar. Judá, hipócrita, con un beso. Isaacar, codicioso, lo vendió por unas cuantas monedas. Algún crítico del Nuevo Testamento dice que Judas no era pobre, era rico, pero que le gustaba hacer negocios fáciles. Y dice, no codiciarás asnos, que son las pasiones desordenadas. El ejemplo, Sansón. Todos tenemos codicias, dice Romanos 7:7. Si Pablo tenía, ¿cómo nosotros no? Pablo se dio cuenta hasta que vino la ley. Pablo se dio cuenta que había codicia. Pablo se dio cuenta y fue íntegro con Dios. Por eso las 13 áreas del alma que vamos a estudiar, va una agarrada de la otra. Se dio cuenta que era un hipócrita y se dio cuenta que era un codicioso. Se fue descubriendo, se fue deshojando la realidad. Y en Gálatas 5:24, si usted es de Cristo, usted crucifique su carne. Del 25 al 26, dice que no se codicie lo de otro. Ahora, ¿cuál es el antídoto para la codicia? Estar conforme con lo que tenemos. Dar gracias a Dios en todo, dice la Biblia, porque esto es bueno. Codiciar y anhelar es diferente. Codiciar es un deseo exagerado, es envidiar, es avaricia. Anhelar es un deseo con equilibrio. Aunque Pablo, el deseo más grande que tenía es serle agradable a Dios. Bueno, ahora ya sabemos que es pecado la codicia, que es un área que tiene que conquistarse, según Romanos 7:7. Ahora, es muy importante que usted y yo tengamos sanada esta área. Es muy importante que usted se ministre. Si vive o vivió en un hogar deshecho, si vive o vivió en un hogar donde había codicia, usted necesita que le rompan esa área de su alma. Porque si usted no renuncia a la codicia, no va a poder ser feliz con nada que tenga. Y todo lo que Dios le dé va a ser poco. Pero eso no es lo preocupante. Que como todo lo que a usted le den le va a ser poco porque en usted hay codicia, va a juzgar a Dios de ingrato, va a juzgar a Dios de poco bondadoso. Pero Dios sabe que a lo mejor usted es un agujero negro. Si pudiéramos dar un ejemplo muy rimbombante, diríamos que hay cristianos agujeros negros que codician el privilegio, el carro, el cónyuge, los hijos, el lugar, todo, porque no han aprendido a darle gracias a Dios con lo que tienen. Ponga su mano ahí en el radio, en la televisión, en el internet, en la pantalla, donde usted pueda. Y si no puede, solo escuche. No codicie la libertad. Si usted está preso, no la codicie. Usted puede estar más libre en la cárcel que los que andan en la calle. Padre, yo te suplico por cada uno de los que han escuchado este mensaje. Tu palabra dice en Lamentaciones: escudriña mis caminos, Señor, y ve si hay. Escudriña mi corazón y ve si hay caminos de perversidad. Escudriña en este instante nuestro corazón, Señor, y ve si hay caminos de codicia, de avaricia, de envidia. Padre, y estamos renunciando a todo ese sentimiento, porque en ti no hubo el mínimo sentimiento de codicia. Te despojaste de todo. Cambiaste tus vestiduras reales por nuestros harapos. Padre, yo te suplico que rompas toda maldición de codicia y que estemos donde estemos, bajo la circunstancia que estemos, podamos darte gracias en todo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios porque no tuvo un buen hogar. Dele gracias a Dios porque tuvo carencias. Dele gracias a Dios porque a usted nunca le faltó nada. Démosle gracias a Dios en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima. Gracias por su atención. En la Iglesia de Cristo Mahanaim le esperamos en nuestros cultos todos los domingos a las 10 de la mañana en Francisco y Madero 120, esquina calle Sur 101, barrio San Miguel Iztacalco, a dos calles del metro Iztacalco, línea 8. Le invitamos también por las tardes a las 4 y los miércoles a las 6:30 de la tarde. Para cualquier necesidad, nuestro equipo de ministros está dispuesto a atenderle de las 2 de la tarde a las 9 de la noche, llamando al 9180-4879, 9180-4880, 9180-4887 y 9180-4892.